necesito tus palabras. Pero no puedo hablar por recuerdos. Se me deshace toda la esperanza y no logro entender tanta distancia. Sabes que te extraño. A veces me parece oír mensaje para todos aquellos que perdieron un ser querido. Banda Juárez. ¡Upa! ¡Upa! Déjame que me quede en este día suspendido en el aire de tu aroma. Que la vida me es más duro el invierno con tu ausencia. Llámame solo un instante a tu presencia. Que tu ausencia me duele intensidades. Que no quiera pensar tú que te fueras. Cuando tu vida en flor era una fiesta. Sabes que me extraño. Pienso en vos y miro las estrellas.